Mala Rodríguez con Capaz. Es muy fuerte. Tú grábalo. Es un hit seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Hola María, me alegro de verte. Te fuman cada día, tienes fans impacientes. Soy el que se mueve igual que una serpiente, pero tú los dejas dislocados con shows sexys. Aquí te mando un beat para que aceptes. Colaborar en este LP va a ser muy fuerte. Hoy estás en Colombia, mañana en Miami. Y esos Grammys, el último cigarro es mi llave. En el backstage party, Lori Dori. Tus bailarinas son simpáticas, se salen. Hoy este público estuvo caliente. Buenos oyentes tienes, créeme, tú vas suave. Jugar sabes, tú reconoces mis andares. Son militares en el mic, mueves. Y sé que duele estar al pie del cañón, pero que opinen lo que quieran, quien decide soy yo. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Sí, me gusta a mí, mira más. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Yo lo quiero más, más. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. A mí me gusta. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. El tiro ese. Yo por eso tú existes, por eso nos amamos. Por eso soy un títere, como todos los humanos. No me preguntes por qué, pero tengo la certeza de que Dios existe y por eso peleamos. Pa' ponernos de acuerdo, pa' ver cuándo quedamos. Pa' que veas cómo soy yo, y yo pa' ver cómo eres tú. Así de diferente, y aún así nos quejamos. Siendo todos divinos, incluso el tiro que nos damos. Soy una poetisa, una brisa playera que llega a la montaña. Parece fácil, pero ni aunque quiera me engaña, todo débeselo a esa fuerza magnífica y maravillosa que coloca las estrellas en su pedacito de cielo. Por eso creo yo. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. A mí me gusta así. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Yo lo quiero así. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Sé que tú lo quieres así. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Precisamente te quería contar que aquí las cosas dos que me fueran nada fáciles. Casi me meten en la cárcel, mi éxito es imbéciles. Creían que era rico, les aplico. Cámara de gas con mi léxico, voy rough chico. Rudo soy y puro, les facturo. A un viaje sin retorno hacia un nuevo mundo. Un mundo de caos, un mundo abocaos. El mundo de la fama suele ser complicado, cuidado. Hay que estar despierto y suelto. No quiero ser un rico cuando llega a mi lecho. Yo solo quiero ser feliz hoy. Mala mira el panorama que hay. Destroy, que no hablen tanto, Que miren más lo que hacen ellos. Que callen putas balas en sus caras. Asustadas. El marujeo es lo que hay aquí, igual que en la serie Dallas. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Mucho más. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Como dice. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Yo lo quiero. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Somos como primos hermanos. Por eso tú existes, por eso nos amamos. Por eso soy un títere como todos los humanos. No me preguntes por qué, pero tengo la certeza de que Dios existe. Y quieren otra, otra, otra, otra. Y quieren otra, otra, otra, otra. Y quieren otra, otra, otra, otra. Y quieren otra, otra, otra, otra. Después de habernos contaminado, después de todo lo que dijimos, aquí sigo mirándote de frente. Óyeme, no somos enemigos, camina pa'lante. Aquí me tienes, ¿a qué temes? Puedes contar conmigo. Ya todo pasó y qué bueno que podemos aceptarnos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. El tiro ese que nos damos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. No te estás enterando de nada. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Así me gusta a mí, sí. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Que podemos aceptarnos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos. Más intenso, más incluso, más que el tiro ese que nos damos.